Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El espectáculo de baile y música flamenca por Alegrías y Sevillanas del grupo Fusión Flamenca se efectuará del 23 al 24 de octubre próximo a las 20 horas en la Asociación Humboldt. En este espectáculo, Fusión Flamenco nos entrega una muestra que su propuesta experimental es la esencia gitana que combina técnicas de la danza contemporánea. Internacionales. Madrid. La película española Lobos Sucios comenzará a ser filmada esta semana, dirigida por Simón Casal. La cinta narra un episodio vinculado a la presencia nazi en España durante la Segunda Guerra Mundial y aborda la existencia poco conocida de minas en Galicia para la extracción del tungsteno, mineral utilizado para fabricar los cohetes nazis que caían sobre Londres. Casal precisó a la agencia de noticias cubana Prensa Latina que el filme se inspira en el documental de Felipe Rodríguez, del mismo nombre que el largometraje. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.